Esta mariposa anda por la plaza, se posa en las flores, vuela hasta su casa. Este gusanito anda por el piso, entra al agujero que él mismo hizo. Rimando ando, rimando ando, rimando ando, rimando ando. Este gato blanco anda por el pasto y de un solo salto vuelve a su canasto. Esta nube rosa anda por el cielo, baja hasta la plaza y remonta el vuelo. Rimando ando, rimando ando, rimando ando, rimando ando. Este pajarito anda por la rama, se mete en el nido, se acuesta en su cama. Este oso blanco anda por el polo, juega con la nieve cuando está muy solo. Rimando ando, rimando ando, rimando ando, rimando ando.